domingo, otro domingo relajado, domingo religioso, domingo familiar para compartir mucho amor, mucha balada, mucha música ligera, que no tiene nada que ver con la de Soda Stereo. Aquí está la de Korn. Arrancó el programa. Llamen a los vecinos, suban el volumen. El gato solitario está en la radio. Como lo dice su promoción, la nueva promoción del Gato Solitario, embriágate de rock and roll, que el Gato Solitario se encargará de ahuyentarte el ratón. Está entonces José Cabur en el control técnico, Manuel el de sus emociones, como le decimos a Marco Molina, el Terminator de Coro Falcón. Hemos comenzado con la canción de Korn, Got the Life, totalmente en vivo, totalmente exclusiva del Gato Solitario en la Mega 95.7 FM. Daniel Zach Lago Stanley está en la producción del programa. César Arriba soy yo, en el micrófono presentando los temas, contando las anécdotas, pasando las noticias, dándole dinamismo al programa y presentando a uno de los grandes ídolos con una joya solista del año 1994. Estamos hablando del señor Bruce Dickinson. En esta primera parte del programa, el vocalista de Iron Maiden presenta el tema Laughing in a Hide Bush de su disco Balls to Picasso del año 1994. Yeah. push. The Joker is back, laughing in the hiding bush. The Joker is back. El Gato Solitario, El Gato Solitario con César Arriba por La Mega. Por La Mega. Yeah. Es el más reciente trabajo en estudio de los Stone Temple Pilots. En esta versión dominical, religiosa, tranquila, relajada, del Gato Solitario, el domingo familiar, el rock and roll familiar, Stone Temple Pilots con Hickory Dichotomy. ¿Eh? La dicotomía, no sé qué cosa aquí, un tema un poco... Pase adelante, caballero, no se preocupe. Un tema bastante complicado de pronunciar, pero que nosotros sonamos a través de la Mega 95.7 FM. Llegando ya, reportándose para su programa, el niño Edinson Quintero, quien esta noche va a presentar La Caverna del Rock and Roll. Pero él llega bastante temprano, porque la producción de su programa es una cosa muy complicada. Hay una labor. De vez en cuando se roba descaradamente algunos tips de este programa o algunas canciones, algunas versiones especiales, pero eso también se vale porque eso alguna vez yo también lo hice, así que no hay problema. Exacto. Entonces el niño Quintero ya está aquí, lo que es una garantía de que su programa va a salir al aire, La Caverna del Rock and Roll. Bien, hablando de caverna, hablando de rock and roll y de cosas clásicas, nosotros, luego de colocar en el aire un poco del material reciente en estudio de los Stone Temple Pilots, nos vamos con nuestro queridísimo Ronnie James Dio. Y este es el clásico Rainbow in the Dark, para que vayan calentando los motores para lo que puede pasar esta noche en La Caverna del Rock and Roll. Rainbow in the dark. Esto es El Gato Solitario, por la Mega, donde sea. Bien, arroba gato solitario underscore, arroba César Arriba. Allí están las peticiones, allí está la información del mundo del rock. Saben que cada día 24 horas tenemos para ustedes entonces toda esa información a través de nuestra página, a través de nuestro Twitter. Sí está un poco pasado de pecho. Yo se lo he dicho en varias ocasiones, pero no hace caso. Lo de él es el rock and roll y las harinas y las hamburguesas. El niño Enzo Quintero, hamburguesa, ese perro caliente, refresco, míralo cómo está. Chapa. Sí, se parece a la antigua versión del líder de Blues Traveler, de John Popper, porque John Popper después se puso flaquito. Bien, Bullet for My Valentine, lo que estábamos escuchando con Hearts Burst Into Fire. Bullet for My Valentine es uno de los grupos más espectaculares que hemos escuchado en los últimos años, y por supuesto que nosotros con entusiasmo estamos colocando la música de esta banda, que despierta a una nueva posibilidad dentro de los oyentes del programa, porque los nuevos listeners del rock and roll se incorporan a este programa gracias a temas como el de Bullet for My Valentine. Pero también trabajamos para cuidar a nuestro público clásico y a los amantes del rock and roll clásico. Por eso tenemos a un grupo de los más importantes, el grupo que quizá marcó la transición entre Metallica y Dream Theater, un grupo de Seattle llamado Queensryche, y ellos nos están presentando su clásico Best I Can. Queensryche en la voz del excelentísimo Geoff Tate. 95.7 FM. Desde Valencia, Venezuela. Donde sea. We'll be right back. You Could Be Mine, Guns N' Roses, el material de Guns, con ese ambiente que nos quedó luego del concierto de Slash, una figura emblemática, quizá la figura más querida dentro de la fanaticada de Guns N' Roses, porque Slash llevó durante muchos años el peso y la personalidad de esta banda con esa guitarra prodigiosa, con esa Gibson siempre allí, esa guerrera acompañando al tipo del sombrero y el cigarrillo, el señor Slash. Bueno, You Could Be Mine es una de las joyas dentro del repertorio de Guns N' Roses. Y vamos a escuchar a Slash, porque tenemos el material de Guns, pero también podemos colocar material de Slash, que es de su más reciente trabajo en estudio, y acompañado nada más y nada menos que el señor Lemmy de Motorhead, que es un gran referente de la música que nos gusta, de nuestro rock and roll clásico. Lemmy se unió con Slash para hacer Dr. Alibi, que no sabemos a quién alivia. Yo conocía al Dr. Love, pero este Alibi suena mucho mejor. A ver a quién alivia este doctor. Con Slash y Lemmy aquí en El Gato Solitario por la Mega 95.7. Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll en la Mega. And when I got away, I only got so far. The other me is dead. Memories a cargo de Slipknot, otro tremendo material que presentamos en este capítulo dominical del Gato Solitario a través de la Mega 95.7 FM, buscando los 18 años del programa. Sí señor, desde septiembre de 1993, redefiniendo la radio rock en Venezuela, con mucha gente que sube o que ingresa en nuestra página, porque ustedes saben que tienen la posibilidad allí en nuestra página de Facebook de escuchar los programas antiguos. Si usted un sábado a las 2 de la tarde, un domingo a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, perdón, está ocupado atendiendo a la familia, llevando a su novia de compras, está pintando las rejas de la parte de afuera de su casa y el equipo de sonido no tiene el suficiente volumen, el equipo no funciona, entonces no se escucha afuera, usted se perdió el programa o usted lo metieron preso el fin de semana. Resulta que durante la semana siguiente, en el momento en que usted tenga un tiempo para el rock and roll, usted ingrese en nuestra página de Facebook y allí están los programas anteriores para que los vuelva, para que los disfrute. Si fue que se los perdió o si lo escuchó y le gustó mucho el programa, tiene la posibilidad de escuchar la repetición cada vez que quiera ingresando a nuestra página en Facebook. Dicho esto, nos vamos con el señor Vincent Fournier, Alice Cooper haciendo una versión en vivo de Under My Wheels. Telephone is ringing. El Gato Solitario. El Gato Solitario. Con César Arriba. Por la Mega. Por la Mega. El Gato Solitario llegando a su final aquí en la Mega 95.7 FM como parte de la programación músico-cultural que tenemos con el Contrabando Mega, con Tato Cedeño, la Dosis Amplificada, con la Caverna del Rock and Roll que suena esta noche. Muchos de estos artistas serán tratados en el programa de la Caverna del Rock, quizá con otras versiones, con otras canciones, porque tienen un repertorio muy variado, un catálogo muy extenso, y lo puedo decir con propiedad porque fue un catálogo que me robó. Entonces, como es mi música, yo sé de qué se trata, y por eso la Caverna del Rock es un buen programa, porque toda la música se la robaron al Gato Solitario. Muchas gracias en nombre de José Cabure. Tiene que tener un cuidado allí con su franela de los Leones del Caracas, porque se le podría dañar el número ese que tiene allí. Una camisa, yo me imagino que esa la compraste en la boutique de los Leones del Caracas en el Estadio Universitario, porque es muy, muy, pero muy original esa camisa de los Leones. José Cabure, el caraquista de la Mega. Está entonces Daniel Zaglago Stanley en la producción del programa. César Arriba soy yo. Arroba César Arriba para el humor, para acompañarme durante la semana. Arroba Gato Solitario _ para las noticias de sus artistas favoritos. Gracias por estar con nosotros en otro domingo religioso, otro domingo de reflexión, otro domingo para compartir con la familia y para compartir lo mejor del rock. Queda mucho del rock en esta programación dominical. Gracias, y nos vamos con For Wound Bell Tolls de Metallica.